FM de la calle, Bahía Blanca, Argentina, martes, Pantopomicón al 100%, comienza. Buenas tardes, bienvenidos a Pantopomicón al 100%. Aquí quien les habla, Cristian. A mi derecha el señor Chacha, a mi izquierda hoy de invitada Noelia, un beso. Al frente, nuestro queridísimo operador Fabián. La aventura Pantopomicón de hoy arranca en Australia con Ash Dargan. Ash Dargan es un nativo de la tribu Larraquia, en el norte de Australia. Es compositor y músico, notable por tocar el didgeridoo. Es un instrumento tradicional de esa región con forma de tubo, que está hecho de eucalipto o bambú. Bien, en sus shows él trata de fusionar, tanto en video, imágenes de formaciones rocosas, cascadas, cocodrilos, canguros y los sonidos típicos de la región, que pueden ser pájaros, ranas, grillos, voces de los nativos mismos. Dice él: soy un contador de historias, toco el didgeridoo y traduzco el alma viviente del paisaje de mi país a través de una lente tradicional y cultural muy profunda. Vamos a escuchar entonces de Ash Dargan el tema Bubiyan, que significa algo así como cenizas, del disco Ritmos de la Tierra, año 2000. We'll be right back. vamos a estar un año diciendo. Muy bien, lo que sigue ahora es Lilliput. Lilliput fue una banda post-punk formada en Zurich, Suiza, en el año 1978. Originalmente tenían el nombre Kleenex. La banda estaba integrada por Regula Singh en voz, Marlene Marder en guitarra, Claudia Schiff en bajo y Lislot Ha en batería. En 1978 precisamente grabaron el single Ain't You y en 1979 un segundo single You, con la vocalista Astrid Spirit, ya que Regula Singh se fue a la banda Modets. También fue su última grabación con el nombre Kleenex, dado que la Kleenex, la de los pañuelitos, amenazó con acciones legales por ser el nombre de una marca registrada. Fue así como pasaron a llamarse Lilliput. En 1982 editaron su primer álbum Lilliput y en 1983 un segundo titulado Some Songs. Vamos a escuchar ahora de Lilliput el tema Hitchhike de 1980, del disco Kleenex Lilliput 1978-83, que es un compilado que hicieron posteriormente cuando ya se había separado la banda. Vamos con ellos. Im Gleichschritt marsch. Muy bien, continuamos ahora, pegamos el saltito cuántico de Suiza a Italia. Ahí encontramos a Camerata Mediolanense. Esta banda fue fundada en 1994 por la musicóloga, clavicembalista y compositora Elena Previdi. A ella se suman Trevor en voz barítona y percusión, Manuel Aroldi en percusión, Marco Colombo en percusión también y Desiree Corapi en voz. El término camerata se refiere a un grupo de música y literatos activos entre el siglo XVI y XVII. Mediolanense viene de Mediolanum, el antiguo nombre latino de Milán, lugar natal de los integrantes de la banda. Se inspiran básicamente para su música precisamente en la antigua música italiana, la lírica del Ottocento y la arcana sonoridad del mundo pagano, el cual plasman mediante un imponente aparato percusivo. Eso lo vamos a comprobar en 10 segundos cuando escuchemos el tema La Grande Corsa, La Gran Carrera, del disco Música Reservata, año 1994. Thank you. Muy bien, continuamos ahora con Gheorghe Ligeti. Gheorghe Ligeti fue un músico y compositor húngaro de origen judío. Nació en 1923 y se lo enmarca generalmente en lo que es la música contemporánea. Su educación musical se vio interrumpida a causa del nazismo en 1943. Luego de la Segunda Guerra Mundial volvió a estudiar a Budapest. En aquel tiempo, las comunicaciones entre Hungría y Occidente estaban controladas por el gobierno comunista y Ligeti debía escuchar en secreto las difusiones radiofónicas para estar al tanto de los progresos de la música de Occidente. Finalmente, en 1956, viajó a Viena y tomó la ciudadanía austríaca. Comenzó a trabajar en Colonia con Karl-Heinz Stockhausen y Gottfried Koenig y fue un entusiasta de esta nueva música electrónica que hacía esta gente, aunque sin producir él demasiada música por el estilo. Compuso muchas obras para piano, ópera, de destacar La Grande Macabra de 1978, obras orquestales y de órgano. Se hizo por ahí, bueno, gracias a estas obras él se hizo conocido y famoso, pero más famoso todavía se hizo cuando en 1968 Stanley Kubrick utilizó, sin permiso, varias de sus obras para la película 2001 Odisea del Espacio. Ligeti entonces entabló una demanda legal contra el director exigiendo daños por el monto de $1, dado que para él el asunto en juego no era el dinero, sino el no haber solicitado el permiso. Murió en Viena luego en el año 2006. Vamos a escuchar entonces de Gheorghe Ligeti el tema Articulación, una composición electrónica del año 1958. Bueno, no sé, nuestra computadora no quiere el tema de Ligeti, así que lo vamos a saltar y luego lo copiaremos en la edición online, que va a ser la suerte de bonus track que tenemos todos los domingos. Sin más, vamos entonces a pasar a Rodolfo Alchurrón. Rodolfo Alchurrón fue un músico y compositor argentino, guitarrista también, fundó en el año 1970 el conjunto Sanata y Clarificación, un referente clave de la fusión del jazz, el tango y el rock. Se radicó en New York en 1978 y permaneció allí hasta 1989, donde compuso con su conjunto Southern Exposure temas de fusión entre jazz y ritmos folclóricos sudamericanos. De regreso a Argentina en 1990, tuvo varios proyectos musicales, La Orquesta Mientras Dure y Ventana al Espacio, una combinación de instrumentos tradicionales y medios electrónicos. Fue colaborador del Instituto Ditela, y entre sus maestros se encontraba, entre otras grandes figuras de la música de Buenos Aires, Alberto Ginestera, quien fundara el CLAEM, el Centro de Estudios Musicales Avanzados, precisamente ahí en el Instituto de Itela, que habíamos hablado la otra vez. Vamos a escuchar entonces de Rodolfo Alchurrón el tema Cusco, sucio y molesto, largo de aquí, del disco Sanata y Clarificación, volumen 2, del año 1974. We'll be right back. Así pasaba Rodolfo al churrón. Vamos a probar de nuevo con el tema de Giorgi Ligeti, a ver si lo podemos enganchar esta vez. Articulación, año 1958. Thank you. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Música de Cañerías. Un programa de arte, amor y respeto. Lunes, de 20 a 21. La música es de la calle. Por la 87.9. Música de Cañerías. Bienvenido, Víctor Guden, a la Argentina. Bienvenido, Víctor Guden, a Bahía Blanca. Espectacular concierto de Víctor Guden Trío, sábado 22 de noviembre, Centro Cultural Don Bosco. Entradas en el teatro y por tuentrada.com. Centro Cultural Don Bosco, mucho más que buenos espectáculos. Joven argentino, si tienes entre 18 y 20 años y te crees capaz de defender los soberanos portales de la nación, martes, 22 horas, por FM de la calle, 87.9, No es mi lugar. Un programa de música en búsqueda de la canción perfecta. Espacio publicitario. FM de la calle, 87.9 MHz. Cambiar el aire. Muy bien. Continuamos en Pantopomicón al 100%. Les recuerdo que luego nuestro productor, el señor Chacha, va a pegar la lista de temas en Facebook para que puedan consultar todas las maravillas que hemos escuchado hasta recién. Vamos a seguir ahora con Futurisk. Futurisk fue una banda de synth punk electrónica de finales de los 70. Estaba integrada por Jeremy Colosim en voz, síntesis y guitarra, Jack Howard en batería y Richard Hess en sintetizador y caja de ritmos. Eran oriundos del sur de Florida, Estados Unidos, y se presume que fue la primera banda por el estilo al sur de ese país. Editaron un single en 1980 y el EP Player Piano en 1982. ¿Cómo fue que no quedaron en el olvido? James Murphy, líder de LCD Sound System, descubrió Player Piano en 2002 en una tienda de discos neoyorquina, lo que llevó a un renovado interés por la banda y la reedición de Player Piano en 2010. Vamos a escuchar entonces de Futurisk un temón, Meteorite, del disco Player Piano, año 1982. Well, she comes down like a meteorite. bien, y ahora en la sección de bandas locales, Los Hombres Imaginarios. Buenas noches, Panto. Acá te saludamos Los Hombres Imaginarios, que vendría a ser una especie de banda fantasma, ya que nunca hemos tocado en vivo. Pero sí grabamos 3 discos, cuando han surgido algunas canciones que creíamos que estaba bueno dejarlas grabadas. La canción que vamos a escuchar se llama Toda la misma canción, y a su vez es el nombre de nuestro último disco. Gracias por la difusión y te deseamos lo mejor. Saludos para vos y los oyentes. Muy bien, así pasaban Los Hombres Imaginarios. Un abrazo muy grande a ellos. Vamos a escuchar ahora a Roberto Sierra. Roberto Sierra es un compositor de música clásica contemporánea, nacido en 1953, en Vega Baja, Puerto Rico. Estudió composición en Hamburgo con Gheorghe Ligeti. Ese nombre me parece conocido. Bueno, entre 1979 y 1982. También estudió en Holanda y en Inglaterra. El tema que vamos a escuchar de él se llama Lenguas Desconocidas. Es el primer movimiento de la obra Cuentos, de 1997. Roberto Sierra comenta a este respecto. Este movimiento fue inspirado por una experiencia que tuve en el lobby de un hotel en New York, donde una multitud de teléfonos estaban siendo usados todos a la vez por gente hablando en lenguas distintas. La impresión fue de total cacofonía, pero aún así totalmente inteligible con respecto a la expresión emocional de los hablantes. Roberto Sierra hoy enseña composición musical en la Universidad Cornell de New York.

is here. Bien, acabamos de escuchar el tráiler de la película El amanecer de los muertos vivientes de George Romero. Esta es una película, bueno, en la que del año 1078, en la que la gente queda parapetada en una especie de shopping. Y entonces todos los muertos van al shopping porque, según uno de los personajes principales de la película comenta, es la única memoria que tienen aún después de muerto, cuando iban de shopping. Es una de esas críticas sociales suculentas que solía hacer George Romero. Derecho al estómago, en aquella época, exactamente. Como siempre, el tráiler es una excusa para presentar a la banda que hizo el soundtrack. En este caso, Goblin. Goblin, bueno, fue o es, porque estuvieron tocando hace muy poco, una banda italiana de rock progresivo, que bueno, salieron en 1972 con el nombre Oliver. Tenían una fuerte influencia de bandas como Yes, Genesis o King Crimson. Tuvieron una amplia carrera en lo que es el género del soundtrack. Luego de un breve paso por Londres, cambiaron su nombre a Cherry Five y grabaron un LP que salió por el sello Cinebox. A comienzos de 1975, pero comenzaron a trabajar junto al compositor Giorgio Gaslini en el proyecto Profondo Rosso. El soundtrack sería para la película de Darío Argento. Igualmente, luego de un par de días de grabación, Darío Argento decide ver qué tal se manejan los integrantes de la banda en lo que es composición y les da una noche para escribir el soundtrack y un día para grabarlo, dado también que Giorgio Gaslini se había bajado del proyecto porque se había peleado con Darío Argento. Para distinguir este disco de sus anteriores proyectos, cambiaron el nombre por el de Goblin. El soundtrack, bueno, fue un éxito con más de 1 millón de copias vendidas, y también han hecho soundtracks para otras películas de Darío Argento, como Tenebre, Suspiria. Han hecho mucha música para policiales italianos y para películas de George Romero. La formación emblemática que grabó en 1975: Claudio Simonetti en teclado, Massimo Morante en guitarra, Fabio Pignatelli en bajo, Agostino Marañolo en batería. Vamos a escuchar entonces el tema Zombie del disco Dawn of the Dead de 1978 para la película George Romero. Una joya. We'll be right back. Bien, para cerrar esta emisión vamos a ir con Yellow Magic Orchestra, o IMO, como solía llamársele. Es una banda japonesa de música electrónica, integrada por Yukihiro Takahashi en batería, y los míticos Harumi Osono en bajo, teclados y voz, y Ryuichi Sakamoto, a quien todos conocemos por la banda sonora de Feliz Navidad Mr. Lawrence, en teclado y voz. La banda, bueno, es considerada pionera en el uso de sintetizadores, samples y cajas de ritmo. Debutaron en el año 1978 con el disco homónimo, pero saltaron a la fama con su disco de 1979, Solid State Survivor, en el cual, bueno, utilizaban toda la tecnología de punta en la época y también tenían letras de corte cyberpunk, lo que convirtió el álbum en un álbum de culto. Vamos a escuchar ahora un temazo, Riden, del año 1979. Me cansé de escucharlo cuando era chico en televisión y me enteré hace no muchos años quiénes eran los que lo hacían. Vamos con él. bien, así pasa esta emisión de Pantopomicón al 100%. Solamente quería comunicarles que el domingo 23 de noviembre se festejan 2 años de Nueva Cruz. Va a tocar Roberto Monstruo y DJ Chacha. Así que eso es todo, muchas gracias y nos vemos la semana que viene. Chau. Pantopomicón.